¡Qué lindas son nuestras fiestas patrias! ¡Qué linda fue la noche del grito! ¡Viva el México independiente! ¡Ni hablar, fue una noche completa! ¡Ni tan completa, papi! ¡Faltó invitar a Hillary Clinton y a Donald Trump!